Bueno, Kiara, dos goles, saliste y cerraste el marcador, bicampeonas, invictas. Sí, la verdad que una alegría inmensa, no pensaba que si me iba a dar de esa manera, pero nada, muy contenta. ¿El secreto para mantenerse en las Pumas, 35 años, un poquito más? ¿Cuál es el secreto para mantenerse siempre y ser protagonista, no? Y yo creo que siempre un poco de unidad y de siempre seguir intentando, siempre dando para adelante, a pesar de las caídas y de todo, siempre ir para adelante y no aflojar. ¿En lo personal cómo viste tus jugadas, tus goles? No, yo lo vi bien, o sea, supongo que hice lo que tenía que hacer en el momento y así salió. Agradecerte, te dejo un pataque freje. Dale, gracias. Felicidades. Bueno, Mavi, multicampeona, no sé por dónde empezar para preguntarte. Seguramente este torneo es diferente. ¿Cuáles son las sensaciones? Sí, fue distinto porque fue muy largo. Entonces, como dije siempre, en cada una de las charlas que me ha tocado tener, se tenía que ir muy despacio, no cometiendo errores, teniendo todos los detalles, porque un partido que empatás, un partido que perdés, vas perdiendo escala en la tabla. Así que muy pensado, muy calculado. Trabajar con una semifinal y una final, la diferencia en el caso de los hombres es distinto, te hace que sea un torneo un poco más pasional. Puedes hacer todo bien durante la fecha y en la última instancia equivocarte, como le puede haber pasado a los equipos que llegaron a semifinal. Así que distinto porque hubo un recambio, muchas nenas en el plantel, pero como siempre disfrutando, gracias al buen fútbol, se disfruta, la verdad que se disfruta mucho estar en este club. ¿Cuál pensás que es el secreto para mantenerse arriba, no siempre ser protagonista, más allá de los nuevos nombres, de las chicas nuevas, como mencionás? Yo creo que más que nada es la mentalidad que tratamos de que tenga cada una de las nenas que entran al club, esa mentalidad de no relajarse, de ser un poco más profesional, sabiendo que esto es amateur, pero la mentalidad tiene que estar igual. Más allá de si haya dinero o no haya dinero, uno puede dedicarse de lleno o no, sabiendo que otras tenemos otras responsabilidades. Pero creo que es eso, más que nada, mucho espíritu que hay en este club y se transmite mucha pasión por estos colores, por el fútbol femenino, pero siempre pensando en el fútbol femenino, no solamente en nuestra camiseta. Bueno, felicitarte y te dejo que festejes. Gracias, Ale, gracias por estar. Bueno, Raúl, un subcampeonato, que no es poco, ¿no? Por el trabajo que han hecho durante el año. Y sí, siempre uno se pone triste por... Pero no se da cuenta que también un subcampeonato es bastante importante porque hubieron 21 equipos que también querían lo mismo que nosotros. Y bueno, nosotros tenemos la posibilidad de jugar una final y jugar con un equipo que es diferente, juega muy bien. Claro, es muy valorable lo que hicieron hasta el final, jugar una final y muy importante. ¿Cómo se sigue trabajando ahora? Y vamos a seguir trabajando para prepararnos para el torneo que viene y bueno, tratar de ver que no. De tratar de llegar mejor armado, mejor como estamos y bueno. También teníamos anímicamente hoy el equipo muy, muy bajoneado por la pérdida de la abuela de tres jugadoras de nosotros, así que tuvimos un nivel anímico también es fundamental en el femenino. Bueno, agradecerte por el campeonato y por el desempeño del fútbol, de la inclusión de femenina, ¿no? Sí, muchísimas gracias, te agradezco un montón y bueno, saludar a toda la gente del femenino, que hace el femenino y a ustedes que también siguen dándole apoyo para que esto siga surgiendo como está hasta ahora. Muchas gracias. No, por favor.